Bienvenida o bienvenido a esta inversión profunda. Hoy vamos a meternos con el método Silva de control mental, basándonos en extractos del libro de José Silva. Nuestra misión, sacar las ideas clave, lo práctico. El texto, la verdad es que empieza fuerte, Habla de despertar talentos mentales ocultos y pone un ejemplo curioso. Un urbanista que, bueno, tras 10 minutos en un estado mental especial, recordó dónde había dejado unos planos perdidos. Vaya. Suena potente, ¿verdad? Vamos a ver qué hay detrás de esto. Exacto. A ver, la idea central que presenta el libro es que, bueno, se puede entrenar la mente para que funcione conscientemente en niveles de frecuencia cerebral más bajos, como alfa y teta. Esos estados que normalmente asociamos con la relajación profunda o el sueño ligero, ¿sabes? Pero la clave es manteniendo la conciencia, estando alerta. Ya. Y a partir de ahí, el texto dice que se consiguen mejoras, bueno, mejoras notables. Mejor memoria, controlar el dolor, parece que hasta curación más rápida, dejar hábitos, incluso potenciar la intuición. Vamos, casi como una navaja suiza para la mente, ¿no? Justo, el libro lo llama meditación dinámica, que, ojo, no es lo mismo que la meditación pasiva, que solo busca la calma. Aquí la idea es usar activamente esos niveles mentales para resolver problemas del día a día, para conseguir objetivos. No es solo relajarse, es actuar desde ahí. Entendido. O sea que no es quedarse quieto, no, sino ponerse manos a la obra, pero mentalmente. Vale. ¿Y cómo se supone que llegamos a ese famoso nivel alfa según este método? Pues describe un par de maneras. Una es, fíjate, justo al despertar, con los ojos cerrados, mirando un poco hacia arriba y contar para atrás desde 100. Luego, con la práctica, dice que basta desde 5. Y también da otra técnica para entrar a nivel en cualquier momento, que consiste en relajar el cuerpo poco a poco y usar una cuenta atrás más corta. Pero lo que repite mucho el texto es la importancia de la visualización. Tiene que ser muy vívida en lo que llama una pantalla mental. Ajá, esa pantalla mental. Parece importante. ¿Y cómo se usa exactamente, según el libro? Pues mira, tiene varios usos. Para mejorar la memoria, por ejemplo, visualizas en esa pantalla la escena donde aprendiste lo que quieres recordar. Y para resolver problemas, el proceso es curioso. Primero ves el problema en la pantalla. Luego, como que lo deslizas hacia afuera. Y proyectas la solución, pero tienes que visualizarla con mucha intensidad, como si ya fuera real, ¿entiendes? Y siguiendo unas leyes que menciona, desear que pase, creer que puede pasar, esperarlo y, muy importante, la intención de no causar daño a nadie con ello. Qué interesante ese punto, el matiz ético. El material también menciona algo llamado la técnica de los tres dedos. ¿Eso qué es? ¿Un atajo o algo así? Algo parecido, sí. Lo describe como un, digamos, un mecanismo activador. Juntas el pulgar y los dos primeros dedos. Si lo has programado antes mientras estabas en meditación, se supone que te permite acceder casi al instante a un estado mental efectivo. Pues para recordar algo rápido o para concentrarte más. Cita ejemplos de estudiantes que la usan para exámenes, profesionales también. Vale, o sea, herramientas para cuando estamos despiertos. Pero parece que el método va más allá, ¿no? Toca también el tema de los sueños o el poder de las palabras. Correcto, sí. El texto propone incluso programar los sueños para encontrar respuestas. Primero, claro, hay que aprender a recordarlos. Y luego, antes de dormir, plantear la pregunta concreta. Al despertar, buscas la interpretación, esa corazonada sobre lo que significa para tu problema. Y sí, le da muchísima importancia a las palabras, sobre todo si se usan en esos niveles mentales profundos. Habla de hacer una limpieza mental, o sea, evitar lenguaje negativo, frases pesimistas y usar afirmaciones positivas. Como esa adaptación de la frase de Émile Coué, cada día en todos sentidos estoy mejor, mejor y mejor. Incluso cuenta el caso de un anestesista que usaba sugestiones positivas con pacientes, bueno, bajo anestesia profunda, y parece que con buenos resultados. Vaya. Y esto nos lleva entonces a la salud y a los hábitos. ¿También se aplica ahí este método según lo que cuenta el libro? Sí, totalmente. Detalla cómo usar la imaginación, que dice que es más poderosa que la fuerza de voluntad, para cambiar hábitos, como fumar o comer en exceso. La clave, según explica, es visualizar muy intensamente los beneficios de dejar el hábito, no centrarse en la privación o la lucha. Y para la autocuración, propone unos pasos concretos estando en nivel alfa. Primero, sentir amor o perdón. Luego, entrar al nivel, hacer la limpieza mental con la frase esa. Visualizar un momentito la enfermedad y después, muy vívidamente, la salud perfecta, sintiéndola ya real. Y reforzar con el mejor, mejor y mejor. Menciona recuperaciones de jaquecas, mejoras de vista como el caso de la hermana Barbara Burns e incluso hace una conexión con los trabajos del doctor Simonton sobre la actitud mental positiva en pacientes de cáncer como un campo relacionado. Bueno, pues resumiendo un poco todo esto, lo que nos cuenta este material sobre el método Silva es que a través de unas técnicas específicas de relajación, de visualización muy dirigida y de usar un lenguaje positivo, se podría acceder conscientemente a estados mentales más profundos y usarlos para mejorar la memoria, el aprendizaje, resolver problemas, cambiar hábitos e incluso parece influir en la propia salud. Exacto. Y lo que resulta realmente fascinante aquí es cómo el texto traza una línea directa entre esos estados mentales que uno dirige, la creencia firme, la expectativa positiva y los resultados tangibles, ya sea recordar dónde estaban unos planos o, como sugiere al mencionar los trabajos con pacientes oncológicos, influir en procesos del propio cuerpo. Lo cual, claro, deja una pregunta interesante flotando en el aire para quien nos escucha. Si la mente puede enfocarse de esta manera tan deliberada, ¿hasta dónde llega realmente esa capacidad de influencia sobre nuestra biología, sobre nuestra experiencia del mundo, tal como sugiere esta fuente?